fácil. Vestirme también es fácil. Fumarme este porro es fácil. Robarme tu novia es fácil. Fácil, fácil. Ser esta mierda está fácil. Tirarle un DM está fácil. Volar la pelea está fácil. Rockear Valenciaga está fácil. Fácil, fácil. Comprarme este rol está fácil. Fácil, fácil. Cantarle millones está fácil. Un par de millones es fácil. Hacer lo que quiero está fácil. Fácil. Solo pollo modelo. Un 1.60. Si no la das que no quiero. O que queda para luego. Pa' mí esta mierda está fácil. Tu puta me llama papi. En no buce en Anduramaki. Contigo solo iba al Kentucky. Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace. Hago que la puta se empache. Hago que se calle y se agache. Me llaman torero porque entro a matar. Dale don, dale micro de uno más. Todo lo que escribe vale la mitad. El año que viene toco con este sal. Ser esta mierda está fácil. Vestirme también está fácil. Fumarme este porro está fácil. Robarme a tu novia está fácil. Fácil. Fácil, hacer esta mierda está fácil. Tirarle un DM está fácil. Volar la baile y está fácil. Rockear Valenciaga está fácil. Fácil, fácil. Comprarme este rol está fácil. Fácil, fácil. Cantarle millones está fácil. Un par de millones es fácil. Hacer lo que quiero está fácil. Fácil, fácil. Todo es fácil, fácil, fácil, fácil. Esto es casi, casi, casi, casi. Cuando baila así, así, así, baby. Flashy, flashy, flashy. I was running, muscle, muscle, body. I'm in the taxi, taxi, taxi. Yeah, ooh, ooh. Amen. Siempre lo roqueo primero. Amen. Tengo todo lo que quiero. Amen. Siempre lo roqueo primero. Amen. Siempre hago lo que quiero. Ser esta mierda está fácil. Vestirme también está fácil. Fumarme este porro está fácil. Robarme a tu novia está fácil. Fácil, fácil. Hacer esta mierda está fácil. Tirarle un DM está fácil. Volar la baile y está fácil. Rockear Valenciaga está fácil. Fácil, fácil. Comprarme este rol está fácil. Fácil, fácil. Cantarle millones está fácil. Un par de millones es fácil. Hacer lo que quiero está fácil. Fácil, fácil.